Cuarto y último bloque de este programa de día jueves del Ágora 2025. Y para el final del programa recibimos la visita de Alejandro Bucciarelli, doctor en farmacia, docente de la UNS, integrante y fundador de ReproCan. Y además, en este día de esta jornada de visibilización de la situación de la Universidad Nacional Pública y Gratuita Argentina, él también, hay que decir, es el secretario general del Sindicato Unido de Docentes de la Universidad Nacional del Sur. Así que, bienvenido, Ale, ¿cómo estás una vez más? Buenos días para todo el equipo, muchas gracias. Acá, bueno, con muchas novedades en lo que se refiere a los reclamos, ¿no?, universitarios que tuvieron lugar en el día de hoy. Sí, recién llegadito de Avenida Alem, donde fue el epicentro, digamos, de la jornada. Exactamente, hicimos, bueno, por supuesto, manifestaciones gráficas, recolección de firmas en lo que es la adhesión al proyecto de ley de financiamiento universitario, que esperamos y estimamos que se trate el próximo día 2 de julio. A su vez, también eso se unió a un abrazo solidario a la Universidad Nacional del Sur, donde fue un abrazo de toda la manzana de Calle Alem. Toda la manzana. Toda la manzana, y sobró gente, así que hubo mucha adhesión de la comunidad, autoridades universitarias, desde rectorado y unidades académicas, los diferentes espacios de representación sindical, con también los cánticos de los chicos y chicas de las escuelas medias, así que ellos movilizaron también desde las escuelas medias, pero lo que es la lucha a través del Frente Sindical Universitario implicaba básicamente la recolección de firmas para alcanzar ese famoso millón de firmas que va a ser presentado también junto con el texto del proyecto de ley de financiamiento. Así que muy contentos, con mucha expectativa. Más allá de esta compleja situación, vemos una unión en los equipos que estamos reclamando por mejoras, que se suman a otras del país que son bien conocidas a nivel nacional. Claro, claro. ¿Y para cuándo está planeado o para cuándo se espera el tratamiento de este proyecto de ley? Se presentará el día 2 de julio. Ese es lo inicial. Recordemos a nuestros oyentes que el año pasado también se había presentado y se vetó. Sí. Bueno, entendemos que ahora hay otra situación a nivel social que puede hacer que algunas fuerzas políticas continúen apoyando el proyecto y a su vez se sostengan estas medidas de trabajo, que son más que luchas, visibilización también. Recordemos que acá la propuesta no es atacar, sino más bien hacer una construcción y una sensibilización en el colectivo de la sociedad, porque en definitiva lo que implica la docencia, la ciencia y tecnología también impacta en la sociedad cuando derraman todos los recursos humanos a los sistemas públicos. Y para quien no es universitario, no conoce la realidad que están atravesando los trabajadores universitarios, ¿cómo es eso? Ustedes han perdido muchísimo con la inflación, lo has dicho aquí, te pido obviamente que lo repitas, porque la situación persiste, pero en principio lo que se puede decir es que ustedes han perdido más salario que la media de trabajadores públicos. Sí, exactamente, es exacto lo que vos comentás, Juani. A su vez, ni hablar con referencia a los privados. No estamos en contra de eso, sino al contrario, a favor de ganar equitativamente. Y en ese sentido, si comparamos el IPC, que supera el 200% desde la asunción del nuevo gobierno, allá por diciembre de 2023, con los incrementos que hemos tenido, perdimos alrededor de un 80% salarial, poder adquisitivo cerca del 40%. Imaginemos lo que implica, ¿no?, los gastos, claro, de mantenimiento, mucho lo que es la inversión en ciencia y tecnología, becas, comedor. Cuando hablamos de financiamiento universitario, no hablamos solamente de salarios, ni de recomposición, ni de mejora incluso salarial, sino más bien gastos corrientes, luz, gas, telefonía, el personal que sostiene la vida de la universidad. Hay mucha gente atrás. Esto es como una analogía a lo que ocurre en el Garrahan, que se habla de la administración. Hay recursos humanos que son fundamentales y esos equipos de trabajo hacen a la calidad académica de la universidad. Y si esto lo sumamos a los rankings donde estamos posicionados como universidad de las nacionales, estamos en las primeras 10, siendo una universidad del sudeste bonaerense, recordemos eso. Sí. Y no obstante, lo que es UBA y La Plata han caído en los rankings justamente por el financiamiento en lo que es investigación, por no contar con recursos, ¿sí? Claro. Entonces, todo el esfuerzo se lo trasladamos al recurso humano, valga la redundancia, que hace un esfuerzo muchas veces utilizando sus propios recursos personales para sustentar sus investigaciones, que no es menor. Y ahí se habla, por ejemplo, ¿no?, de que es un agujero negro, las universidades que no quieren que los auditen. que se gasta plata de más, que no se cuida la plata. ¿Qué le podemos decir a la gente para que sepa que esto no es así? Que evidentemente no es así. Digo, yo escuchaba, hemos llegado a extremos exagerados, ¿no? Como por ejemplo el caso de Bertie Venegas Lynch, diputado de La Libertad Avanza, que en una entrevista dijo que se ejercía la prostitución en la UBA, y cuando le preguntaron mandó a googlear, y si uno googlea aparece una noticia, pero es de 2002, es decir, antes de estos 20 años de populismo que según ellos hubo en el país. Esas situaciones es interesante aclararlas porque son realmente resonantes en redes sociales. Cuando uno va a la realidad, las universidades pasan o transitan por numerosos procesos de auditorías, desde las unidades académicas, que son las facultades, departamentos, la rendición de facturas a nombre de las universidades. Es decir, después, además, las auditorías, ni hablar de la Auditoría General de la Nación, pero pasa por rectorado, se aprueba a través de los consejos superiores, todos los informes de gestión anual. Eso no ocurre. De hecho, estamos en los primeros rankings de transparencia institucional, lo que es la universidad, gestión de calidad, premio 2022. Es decir, tenemos muchas cuestiones que hacen a esas situaciones de transparencia completamente. Yo creo que ¿La UNSA es específicamente o las universidades en las general? universidades en Ajá. general, y en otros casos ha ocurrido que no envían las personas para supuestamente auditar Ah. en este run run que se ha generado, porque obviamente para conocer este tipo de situaciones hay que haber vivido la política universitaria. Notamos que hay mucho desconocimiento actual de quienes representan los aspectos de ciencia y de educación a nivel nacional. E incluso llega hasta extremos de cerrar la negociación paritaria, un acto completamente ilegal, unilateral, y para el mes de junio ya no hay aumentos, es 0,000 el aumento, que Una se locura. contrapone con esta supuesta baja en la inflación, que no es una disminución de precios, es reducción o desaceleración de Claro. un proceso que viene con una pendiente muy importante y que día a día impacta en el poder adquisitivo. Esto se ve en el consumo, 9% de descenso interanual. Eso habla de que hay una gran parte que tuvo un descenso mucho menor a ese porcentaje y una pequeña masa de mayor poder que aprovecha estas oportunidades, que nadie se opone a eso, pero sí que se nota que ese es un promedio simplemente. Hay Claro, gente que perdió muchísimo más y es ahí seguro. donde la universidad sostiene a la masa, a la población y a la comunidad con los proyectos, extensión, los voluntariados. Es decir, trasciende un poco el salario este reclamo. Y a eso te quería preguntar, ¿no? La parte salarial vos la has graficado con claridad, ¿no? Con los números que nos has dicho, cualquiera puede imaginarse, ¿no? Las dificultades que a vos y a otros docentes, trabajadores no docentes también le conlleva, pero también está la cuestión del presupuestario, el presupuesto universitario que está congelado desde 2023, que a veces por ahí después de alguna marcha se ha otorgado algún aumento de partidas, pero siempre a cuentagotas. Te quiero preguntar cómo afecta esto el normal funcionamiento de la Universidad Nacional del Sur y en tu caso, ¿no? Vos, docente de farmacia, ¿cómo ha cambiado tu situación laboral? Y me refiero a las condiciones laborales, ¿no? De investigación, de docencia y demás. Se está trabajando con lo mínimo indispensable, se están utilizando recursos de otros años también, y muchas veces a través de recursos personales, económicos. ¿Cómo es eso, Vale? Es uno no lo que hace es utilizar su dinero para comprar algún reactivo o algo que no Para está poder de. hacer tu trabajo, vos usás tu Sí. salario. Exactamente. Eso en investigación, en docencia se hace un esfuerzo sobrehumano también con los recursos, también haciendo resonar el tema de que esto es algo público y que somos todos parte de este sistema universitario, quien lo usa y quien no lo usa, porque en definitiva utiliza los profesionales o los servicios profesionales que egresan de la universidad. Lo que tiene que ver con el trabajo de autoridades es sobrehumano también. Hay que destacar que hay mucha voluntad de trabajo del rector, vicerrectora y autoridades departamentales y secretarías, pero no alcanza. El recurso es finito. Y si no hay un gobierno comprometido con que esto mejore, va a ser muy difícil porque estamos notando y percibiendo la migración desde los lugares de docencia e investigación hacia otros ámbitos donde son, no sé si mejor remunerados, pero sí mejores condiciones y mejor previsión salarial. No nos olvidemos que el alquiler es un insumo importante para el docente universitario, una gran masa universitaria alquilan, no cuenta con propiedad, tampoco hay líneas tentadoras de créditos. Digo, esta situación no solo afecta directamente a la vida universitaria, sino a lo extrauniversitario, con un descenso de estudiantes y de ingresantes porque no pueden costear sus alquileres o sus gastos cotidianos. Y estos discursos que hay en contra de la universidad pública, digamos que son esgrimidos desde, digamos, bueno, dirigentes y funcionarios de La Libertad Avanza, pero también por simpatizantes, uno lo ve en redes sociales, esas personas, digamos, existen, andan por la calle, van a la universidad, ¿se escuchan esos discursos adentro de la universidad o queda relegado a las redes sociales? A veces trascienden. El año pasado hubo algunas, un par de manifestaciones con esta lista que ustedes conocen, libertaria, o haciéndose llamar libertaria en cuanto a personas condenadas por delitos muy graves. La del monstruo de Dorrego. Que, exactamente. Sí, sí, sí. Pero bueno, eso habla un poco... Que aclaramos, ¿no? Que el monstruo de Dorrego no es como un capo monstruo así en un sentido noventista, sino que es un hombre que atropelló a una nena de 8 años para decir que la iba a auxiliar, la violó, la prendió fuego y la dejó morir, cosa que afortunadamente no pasó, y esta chica lo pudo identificar y terminó preso. Tal cual, y a lo que apuntamos siempre es qué pasa con la sociedad en estos discursos de odio que trascienden incluso a la universidad. ¿Por qué creer que hay que dejar auditarse cuando eso ocurre regularmente? ¿Por qué no aspirar a una sociedad más equitativa, con igualdad de oportunidades? Es difícil, por ahí es idealizar, pero sí con mayor cantidad de oportunidades. Esos discursos de odio hablan mucho de la psicología de la gente, de una frustración personal, pero el problema es cuando se traslada a la sociedad y a los derechos, y eso se transfiere en violencia. Ahí tenemos un punto, un quiebre que no podemos permitirlo. Entonces, quienes estén en duda pueden consultar, pero siempre a través de fuentes confiables. Eso es importante porque la transparencia es el eje de muchos de los reclamos. Entonces, pensemos que esto tarde o temprano nos atañe a todos como una sociedad que quiere crecer y desarrollarse, pero sin esa igualdad, o al menos equiparar oportunidades y elevarlas, no vamos a poder prosperar como sociedad. No va a haber economía que alcance, y recordemos que hay una deuda tomada que no recae sobre las clases trabajadoras, que son las que sostienen la mayor parte del país. Entonces es para replantearse qué modelos estamos apoyando como sociedad, muchas veces por elegir o por utilizar un voto con el odio y no con el raciocinio. Eso es muy importante, y todavía, bueno, hay que seguir trabajando en esas medidas. Nosotros no perdemos la esperanza, y por supuesto las federaciones que conformamos el Frente Sindical Universitario estamos en unión, pero también hay mucho odio hacia dirigentes, ¿sí? Sindicales y sociales, idealizando cuestiones que no son acerca de sus condiciones socioeconómicas. Realmente se trabaja ad honorem. Eso es lo que ocurre muchas veces con recursos personales, insisto. Y qué mejor que retratarlo con la última inundación que tuvimos, donde nos pusimos al hombro muchas cuestiones desde la universidad y los sindicatos, sin poner una sola foto, ningún golpe bajo, porque estamos comprometidos con el mejoramiento de la calidad de vida de todos, porque en definitiva somos parte de un mismo Estado, la República Argentina. No nos olvidemos de dónde venimos, ¿no? Así es, así es. ¿Y cómo está la solidaridad interclaustros? Vos hablaste justamente de las autoridades, el acompañamiento, el posicionamiento firme que tiene nuestro rector, nuestra rectora de la UNS. Yo digo nuestra porque me siento parte de la Universidad Nacional del Sur, de la cual soy graduado. Bueno, docentes, por supuesto, principales damnificados, juntos con los trabajadores no docentes. ¿Y los estudiantes? ¿Cómo ven esta situación? ¿Participan? ¿Se involucran? ¿No lo hacen? Sí, los estudiantes, los equipos estudiantiles se involucran. Por supuesto que tienen una prioridad que también es el estudio cotidiano, su sustento. Tenemos una importante cantidad de estudiantes que trabajan. Nosotros hacemos una encuesta al inicio de la cursada de nuestra asignatura de cuarto año de farmacia, y también hacemos esa consulta porque es importante conocer el mapa, ¿no?, conceptual de qué estudiantes tenemos. Algunos son padres, madres de familia, jefes, jefas de hogar, y también más de la mitad, por lo menos en nuestra cátedra, están trabajando parcial o totalmente. Entonces, eso marca algo, ¿no? Una extensión en la duración de las carreras. Después, cuando se ven los índices, se ve que hay una demora en la finalización de estudios. ¿Pero por qué? Porque la mala situación económica hace que tengan que destinar mayor cantidad de horas para sustentarse. Y así todos no pierden la voluntad de estudio. Más que una falencia es un mérito Seguro. donde estamos formando recursos que además van a tener conciencia social, que es muy importante esa formación en la universidad. No es solo un lugar de ciencia y tecnología, sino de pensamiento crítico. Bien, bien. Y te quiero preguntar, está muy instalado el discurso, lo dijo creo que alguna vez María Eugenia Vidal, los pobres no llegan a la universidad. Ella creo que lo dijo con cierta malicia, pero a mí alguna vez me tocó escuchar a alguna persona que lo decía hasta lamentándose, ¿no? De como que la universidad le llegaba a la clase media, pero quizá no a los estratos más bajos de la universidad. ¿Cómo es esto en general y cómo es esto en la Universidad Nacional del Sur? ¿Hay que tener cierto poder adquisitivo para poder ir a la universidad o hay algún tipo de facilidad para poder estudiar, eventualmente recibirse y tener este prometido ascenso social que es parte, ¿no? De los objetivos que tiene la educación? Eso que comentás de la universidad como herramienta transformadora y de ascenso social es muy, muy importante. Es una realidad que hace más de 16 meses que el panorama ha cambiado y lo que son becas estudiantiles, comedor, han tenido que partir muchas veces de recursos propios de la UNS. Esto lo ha dicho el señor rector y la vicerrectora. Por supuesto, se hace un esfuerzo sobrehumano y mucho se costea con esfuerzos propios y fondos propios de la universidad, que son producto de excelentes gestiones administrativas, pero que son fondos que están disponibles para otro tipo de situaciones y no para contingencias que tienen que ver con decisiones del Poder Ejecutivo o de las dependencias educativas y los diferentes ministerios en no financiar la educación universitaria, creando esta teoría de los dos demonios, ¿no? Que es un centro de adoctrinamiento y cuestiones que realmente no estamos dispuestos a debatir en lo general porque se diluye lo que tiene que ver con los reclamos por mejoras salariales y de funcionamiento. Entonces, creo que hay un intento de desprestigiar eso con argumentos muy débiles, rebatibles, que por supuesto alguien que puede leer algún texto formal o serio puede darse cuenta que eso no es verdad, pero más allá de todo es importante el apoyo de la comunidad. Por eso también esto que tiene que ver con la posibilidad de que estudiantes a través de becas puedan aspirar a poder realizar sus estudios de grado y quién dice de posgrado y preservarse en el sistema universitario. Eso también es importante, pero el panorama no es tan sencillo más allá de estos esfuerzos que hacen los equipos de trabajo de la universidad. En las últimas inscripciones para lo que es el ingreso a la universidad, también las dependencias académicas visitaban centros estudiantiles, escuelas secundarias para poder facilitar la inscripción de estudiantes. Recordemos que hay estudiantes que no cuentan con telefonía celular o Claro. computadoras. Entonces, trasciende la posibilidad de que esté una universidad abierta y no arancelada. Hay que fomentar la posibilidad de que las personas puedan cursar, pero además que puedan sostenerse durante ese trayecto. Y no es un fracaso tampoco alguien que transita la universidad y por algún motivo no puede concluir sus estudios, porque es parte de la gente que aporta para ese sistema. Entonces, se beneficia una sociedad de una persona que ha transitado la vida universitaria. Seguro. Preferiblemente que egrese, pero si no lo logra, habrá otras situaciones superiores que no lo permiten. No nos quedemos solo con el resultado, veamos el trayecto que hay desde el inicio hasta el resultado que se obtiene, ¿no? Bien. Ale, ¿cómo sigue esta lucha de acá, la presentación del proyecto de ley en el Congreso? ¿Qué actividades hay en agenda y cómo siguen organizándose desde los sindicatos y desde el Frente Sindical para seguir reclamando de esto que tiene larga data? Desde abril, ¿no? Que fue la primera marcha, al menos, que vienen manifestándose y hasta ahora sin una solución favorable. Sí, en la tercera, 23 de abril de esa famosa marcha y tan anecdótica, marca un antes y un después, pero las acciones continúan, lo que es la difusión de las medidas a las que se apunta a través de la ley de financiamiento, el diálogo con legisladores y legisladoras, lo que tiene que ver con medidas de fuerza, en nuestro caso lo que implica SUDUNS y nuestra federación FEDUN, se acordó no interrumpir las clases para el día de hoy y para el día de mañana. Creemos que esto puede ir en detrimento de lo que es el derecho de cada estudiante a fomentar su aprendizaje, así que no acompañamos, respetamos la independencia. Hay otras federaciones que hacen paro, ¿no? De claro, 48 horas. Tenemos en el caso de ADUNS hacen paro, lo que es CONADU, llaman esa medida de fuerza, pero no está consensuada con el Frente Sindical de Universidades. Ahí va, entonces, bien. No es que se impida, hay libertad de acción, pero claro. Quienes estamos federados en FEDUN, en el caso de ATUNS, tampoco cesan actividades, por una cuestión de que no nos parece que estén dadas las condiciones para hacerlo. Creemos que podemos seguir estando en el aula y haciendo nuestros reclamos. Así que también es una muestra para la sociedad que tiene duda de que estos reclamos perjudican a sí. los equipos estudiantiles. Bueno, que vean que esto no es así, claro. que van a poder ver docentes en las aulas de secundarios y también primario y universitario, también para llevar un poco de tranquilidad de que esta lucha no es contra la sociedad y los estudiantes, sino a favor de. Sí, hoy un poco lo que decía yo es que no es lo mismo hacer paro, no sé, contra la patronal, contra una industria que automotriz, por ejemplo, que contra algo que depende de lo público, donde a veces el mismo paro debilita la posición que uno está cuidando. Exactamente, es como vos lo decís, Juan, y creemos que es una debilidad en esta situación hacer una medida de fuerza que exceda lo que es la visibilización. Nos parece que esas medidas son necesarias con un consenso completo y a su vez de manera más esporádica para que no se diluya en el reclamo y que realmente se vea una fuerte impronta, pero para eso también necesitamos previamente hacer esto que es la visibilización de lo que apunta la ley de financiamiento. Nos parece eso trascendental. Lo otro puede esperar, no es inminente. Necesitamos, sí, que se apruebe esta ley y esperando también y rezando que el Ejecutivo no la vete, que en definitiva es lo mismo que ocurrió el año pasado. Pero sí. La ley se tiene que aprobar primero. Bueno, es muy posible que haya veto y también es muy posible que el Congreso la transforme en la primera ley en la que se insiste después de un veto y termina consagrándose con ley, si no pasa antes con la de jubilados o con incluso con el otro veto que tiene que ver con la asistencia a Bahía Blanca. Ale, muchísimas gracias por venir, como siempre, hoy que te hicimos venir corriendo desde Alem, que estabas allá con la actividad, doblemente agradecido. Agradecido a todo el equipo de Ágora Digital y a la radio también, porque siempre es un espacio de difusión que para nosotros es trascendental. Así que muchísimas gracias. Gracias a vos.